Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 442, el día 28 de julio del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por el aire, amigo y militante de la retaguardia. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, bueno, cuando llegue el momento de las palabras, como para dejar sembrado el camino para cuando nos encontremos en la segunda hora con el profe Alejandro Correa, la visita de la señora Cristi Noem, un personaje que les vamos a presentar en una faceta tal vez desconocida. Las ofensas, la violencia ya asumida, tolerada y a veces aplaudida de parte de la milicia paraestatal que habita en la Casa de Gobierno comandada por el Presidente de la Nación, y su constante ofensa hacia las mujeres, la violencia, las amenazas de muerte. En este caso, el periodista Jorge Fontevecchia entrevista a la periodista Mengolini respecto a la situación que le toca vivir y a la denuncia que presentó justamente por amenazas coactivas y otra serie de delitos que, bueno, ella misma nos va a relatar cuando escuchemos el audio. Luego de esto, la policía, ¿no? La policía de a pie, el policía trabajador, el policía que está bien, trabaja garroteando, eso no le quita, digamos, el hecho de que sea trabajador. Pero ¿qué pasa? Es la fuerza represiva sobre la cual se sostiene el programa económico de este gobierno mediante el control social exhaustivo, pero así todo la plata no les alcanza y tendrían a veces muchas ganas de juntarse con los jubilados y salir a cagar a trompadas a sus propios compañeros. ¿Por qué? Y porque cuando llegan a la casa la heladera sigue vacía. O sea, está presa Cristina, está proscripto prácticamente el kirchnerismo, el peronismo perseguido por todos lados, los tránsfugas que saltan de un lado al otro, y bueno, pero así todo no les alcanza y quieren más, quieren guillotina, quieren arrastrar de los pelos, quieren doblegar, dominar y destruir. Vamos a repetir, para reflexionar también junto con el profe Alejandro Correa, algunos dimes y diretes respecto a este fantasma que se agitó desde la ciudad de Nueva York sobre las acciones, sobre el 51% de la propiedad estatal de las acciones de YPF. Vamos a escuchar y vamos a reflexionar, esta vez ya con los datos actualizados. Si llegamos a escuchar otra vez a la diputada nacional por Coit, a Lorena por Coit, porque es muy importante ver de qué manera no todos los judíos son iguales. Y sí, y en el último tramo vamos a tocar el tema de Israel, el tema de Gaza y este dolor, ¿no? Que uno a veces se pregunta hasta dónde, hasta cuándo. No hay límite en matar por matar. Luego de esto, bueno, como decíamos, un video que se hizo viral, un niñito llorando y comiendo arena, porque no hay pan, porque no hay harina, porque no hay agua, hay arena y muerte. Luego de esto, un comunicado de la Iglesia Católica Apostólica Romana respecto al atentado, al bombazo que sufrió la única iglesia católica que todavía seguía en pie en Gaza y que fue destruida, y donde el gobierno de Netanyahu y sus compañías dicen, ups, no nos dimos cuenta, fue sin querer. Y en el último reporte, también de Gaza, también de Israel, un síntoma que es más preocupante que la violencia, y esta es la indiferencia. Un pueblo que niega lo que está sucediendo a escasos 1.000 metros de donde viven y hacen su vida cotidiana. Estamos hablando de la gente que vive más cerca de Gaza y los que no viven cerca de Gaza, pero que están al tanto y se van muriendo los soldados, que son reservistas. Y bueno, y sobre ese tipo de cosas creo que tenemos que hablar porque hay un momento en que hay que poner un punto, ¿no? O sea, nosotros desde acá nunca dejamos de ponerle el punto sobre las IES respecto a que una cosa es la campaña retaliativa, la vendetta por lo del 7 de octubre, y otro es lo que está pasando en este momento, que es una guerra sin ton ni son, donde se manda a la muerte y se mata gente simplemente porque sí. Y decíamos que lo que nos está tocando vivir, ¿no? O sea, yo creo que ya hasta el más desentendido o el más negador no puede dejar de ver de que la democracia tal como la creíamos ya no existe. Que los derechos individuales, que las garantías constitucionales están absolutamente suspendidas. Que funcione el Congreso, que exista un poco de poder judicial todavía independiente cuando gran parte de los resortes que deciden están cooptados por la política, o mejor dicho, cooptaron la política. Porque ya a esta altura del partido no es un tema de que Macri colonizó la justicia, ¿no? La justicia monárquica encontró un resquicio para hacerse de un poder absoluto y que es absolutamente también intocable, porque por el famoso carpetazo, ¿no? Todos tienen un muerto en un placar, los jueces, los fiscales, los secretarios, las secretarias, todos tienen un muertito en el placar. Y ese es un tema justamente que nos pone ante la disyuntiva. Esta es la democracia que vamos a aceptar, esta es la degradación que vamos a aplaudir y acompañar, o nos vamos a resistir. Y hablando de resistencia, queda ya otra vez a la vista de una forma literal que estamos bajo la bandera de un imperio superpoderoso, que es el imperio de Estados Unidos, que desde aquí, desde la Argentina, desde adentro, aquellos que románticamente se les llamaban cipayos vendepatria, hoy ya ni siquiera son cipayos, ni siquiera son vendepatrias, son directamente unos canallas repugnantes, apátridas, que viven sin rumbo y sin sentido, y que odian desde lo más profundo de su ser, la República Argentina, la patria, a quienes la habitamos. Y sin embargo no dudan en llevarse la plata, porque todo lo que están haciendo la están haciendo con la nuestra. Y decíamos, en este contexto, ¿no? En este contexto donde aparece un embajador que, a ver, yo les voy a dar un dato a los que fueron a Miami, los que fueron a Nueva York, desde aquí, periodistas, diputados, a buscar las huellas de los crímenes financieros y económicos cometidos desde la Casa de Gobierno por algunos de los agentes que son empleados estatales y que se enriquecieron con una maniobra ilícita y elusiva de los impuestos, que en vez de irse a Miami-Dade, en vez de ir a Berkeley, que es donde es el centro bancario de Miami, vayan a Hialeah. Yo no puedo creer que ninguno se haya ido a Hialeah. Lo que nos está pasando, desde Marco Rubio, que odia todo lo que sea latino, es el latino más gringo que se puede encontrar, así como de Obama decían que era el negro más blanco, este es el latino más antilatino que se puede encontrar. Todo esto surge de Hialeah. Hialeah es un condado justamente en Dade County, donde habitan los que se llama la gusanera, ¿no? O sea, aquellos que se fueron de Cuba y que son no solamente anticastristas, sino que son anti todo. Pensemos lo siguiente, a ver, si esto no fuera así, ¿cuántas redadas de los perros estos anti-inmigración fueron a Miami? ¿Cuántos fueron a Hialeah? ¿Cuántos fueron a buscar inmigrantes ilegales en las colonias de vacaciones, en los centros de turísticos, en las cocinas, en los que cosechan alimentos, en los camioneros, en los barrenderos de Miami? Entonces vemos, también para pensar, ¿no? Porque fue una operación muy exitosa, y en esto me voy a hacer eco. Estuve investigando, no investigando, pero sí tratando de conocer un poquitito más del origen de Donald Trump, más allá de la opinión vecinal que hay en Queens, en Nueva York, respecto a él, que bueno, hay gente mayor que lo conoce, que conocía a su padre. Pero el tipo arrancó, vos fíjate, vos sabés que después algún día vamos a compartir eso. Arrancó sin plata a hacer su primer negocio inmobiliario, con una quiebra que había hecho el padre de Trump. Le juntó la cabeza a los acreedores y con la juntada de cabeza de los acreedores, en vez de pagarles, consiguió que todos pusieran un poco de plata para un nuevo proyecto y eso arrancó con 70 millones de dólares. Así se hace con su primer edificio, así empieza a incursionar de una manera medio gangsteril, ¿no? Porque arranca con los barrios bajos, con los housing. Housing son departamentos tipo monobloc que ofrece lo que sería la municipalidad, el gobierno de la ciudad de Nueva York para personas carenciadas y se los da por un largo tiempo, con un alquiler, digamos, simbólico, que al día de hoy podrían ser 300, $400 por mes. Eso nace algunos muy bien ubicados y otros no tan bien ubicados, pero bueno, al ser del Estado, justamente lo que había que hacer era sacar a todos esos inquilinos y no muchas veces se los sacó de buenas maneras, ¿eh? O sea, se dejaban caer los edificios, o sea, dejaba de haber agua, no funcionaba la electricidad, no funcionaban los ascensores y llegaba un momento en que, bueno, la gente se terminaba yendo y quién aparecía ahí, papá Trump, a comprar, a hacer, a refaccionar y a ofrecer grandes negocios. ¿Qué quiero decir? Algunos le salieron bien y otros le salieron mal. A Donald hubo varios que le salieron muy mal, muy mal, pero él nunca perdió. O sea, él estuvo al borde de la quiebra, pero él es un especialista, es un osado, es un audaz de los negocios. Hace negocios sin plata y es medio como un vendedor de autos usados. Y la gente le cree, claro, porque él se cubre con esa pátina de orín, o sea, el oro falso, y la gente lo mira y dice, uy, mirá cómo brilla, es el imperio, es el emperador de oro, pero no es el emperador de oro. Eso también lo vamos a hablar después más adelante, los negocios sin plata de Donald Trump. Y uno de los grandes negocios sin plata de Donald Trump hoy día se llama inmigración ilegal. El tipo hizo un refrito con un proyecto, mejor dicho, con un programa que ya se había aplicado allá por los años 50 para identificar y perseguir a inmigrantes ilegales, entre comillas, porque no a todos, sino a algunos, que luego se repite Luego llega Obama, ¿no? Obama, el demócrata. Y Obama es el tipo que más gente echó de Norteamérica, de Estados Unidos. Se calcula en más de 5 millones de personas la gente que extraditó y que expulsó de los Estados Unidos. Entonces, ahora nos asombramos porque Trump dice, no, acá hay 2 millones y medio que hay que volver a echar. Ok. Entonces, ¿qué hace el tipo? El tipo agarra y dice, pasa en el presupuesto estatal, que no se lo iban a aprobar, porque agranda la deuda pública de los Estados Unidos en billones y billones de dólares, y pide plata para combatir la inmigración ilegal. Entonces va y construye de apuro, para que sea un escándalo mundial, ese techo de lona, un gazebo que pusieron, un gazebo grande que pusieron en los Everglades, que es uno de los lugares más inhóspitos que tiene justamente Miami. Un lugar lleno de alimañas, de mosquitos, de lagartos, de caimanes, y muy suelto del cuerpo, el tipo fue y lo inauguró, o sea, sin piso, ni siquiera contrapiso, piso de tierra. Están haciendo en este momento casi 40, 45 grados de calor. Un baño para 40 personas, un baño tapado para 40 personas. Les ponen tres, pero solamente funciona uno, ¿no? Eso fue inspeccionado no solamente por el periodismo, sino que fueron representantes y senadores de Miami y forzaron la entrada porque no les querían permitir que hicieran la visita a ese lugar de detención, que por supuesto repudiaron, lo denunciaron y demás. Pero ¿qué hizo el tipo Donald? Donald, Donald, Donald es Donald, no da puntada sin hilo. Entonces, ¿qué hizo Donald? Donald dijo, necesito 75 mil millones de dólares para arreglar el tema de los inmigrantes. 75 mil millones de dólares en el medio de lo que agrandó la deuda y a cambio de algunos carpetazos, se lo otorgaron. O sea que el tipo arranca con una inversión de 200 mil dólares en un gazebo grande en Miami y se termina haciendo de 75 mil millones de dólares para libre uso y abuso, fuera del control de los aportantes que pagan sus impuestos en los Estados Unidos. ¿Por qué me detengo en todo esto? Bueno, porque todo esto deriva en la visita de esta señora Kristi Noem. ¿Y con qué lo voy a relacionar? Lo que se repite a lo largo de la historia de don Donald Trump es la metodología. El tipo adopta un método, el método le sirve y lo vuelve a aplicar. ¿Qué método había aplicado este señor allá por el año, por noviembre del año 2019? Recordemos, noviembre del 2019, Macri ya se iba. Había que agitar Bolivia para echarlo a Evo Morales. El imperio paga a sus esbirros locales en Bolivia para agitar. Se arma una matanza. Desde la República Argentina, siendo ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quedó comprobado que se mandaron armas para reprimir al pueblo, que se actuó de una manera positiva, quiero decir, no solamente mirando, o sea, que se actuó diligentemente, incluso se habían mandado una tropa de gendarmes para que fueran a apoyar a los golpistas en Bolivia. ¿Y qué es lo que pasa en el medio de todo esto? Unos días antes, una noticia que pasó desapercibida. Y la noticia que pasó desapercibida dice la llegada de Ivanka Trump a la provincia de Jujuy en la República Argentina. Ivanka Trump, en un extraño viaje que toca Panamá, Colombia, Jujuy, aterriza en el aeropuerto de Jujuy la señora representante del imperio trumpista, año 2019. Macri y compañía estaban que trinan desde aquí porque no los habían invitado, estaban desesperados. Viajó de urgencia el canciller Faurí porque ni siquiera le habían avisado qué es lo que estaba pasando, que en ese mismo momento, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, estaba el famoso Macho Camacho, famoso en aquel momento, que fue uno de los que encabezó las milicias civiles que atentaron contra el gobierno de Evo Morales. Se dice que ese viaje fue aprovechado para llevar dinero contante y sonante, porque era la manera de pagarle a los generales, a los policías, a los comunicadores y a los activistas para que le dieran el golpe y lo mataran a Evo Morales. El viaje este de Ivanka Trump nunca quedó debidamente explicado porque fue una cosa muy extraña, estuvo menos de 2 horas, 3 horas, y la excusa fue encontrarse con las mujeres artesanas de Jujuy para promocionar la independencia económica femenina. Acuérdense, noviembre del año 2019, había que traer plata viva para pagar un golpe de Estado. ¿Y qué hicieron? Mandaron a una representante, en este caso Ivanka Trump. Saltamos en el tiempo y llegamos a 2025. Y llegamos al 27 de julio, o sea, en el día de ayer del año 2025, en el cual desembarca en esta colonia, esta neocolonia del Imperio norteamericano, la señora Kristi Noem. Kristi Noem es una persona, no, bella, hay que decirlo, como mujer bella, muy bella, pero una desalmada de esas chicas que se consideran americanas, ¿no? Son WASP, ni siquiera WASP porque son bastante permisivas, bastante lábiles en el tema moral, pero pertenecen, justamente pertenecen a la sociedad del rifle. Y resulta ser que anticipa la llegada de Peter Lamera y la excusa que da el gobierno nacional del Chapulín Patudo y la trup que lo acompaña es que la señora venía a ver cómo iba a ser la seguridad del futuro embajador Lamera. Me atrevo a tirar una hipótesis. Y creo que está mintiendo. Creo que se repite la maniobra de traer plata viva para aportar a las elecciones y para garantizarse de que Milei gane las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y para eso hace falta plata viva. La plata viva sirve para muchas cosas. Sirve para pagarle a 24 oficiales superiores de la policía de la provincia de Buenos Aires para dar un golpe de Estado, un golpe institucional. Sirve para pagar sicarios, sirve para hacer volcar camiones en el medio de la ruta y robarles el contenido y que inmediatamente esté en toda la prensa mundial lo que está pasando en la Argentina. Sirve para comprar más armas y balas, pero no sirve para pagarle el mísero sueldo que cobran los policías. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, digamos, o sea, la señora Bullrich tiene ya antecedentes de haber cobrado varias platas que venían vivas, que no pasaban por el registro impositivo. Hay mucha plata que se ha cobrado por ahí. Bueno, resulta ser que esa es la hipótesis de la llegada de esta señora con una visita inexplicable, porque, a ver, salvo que Argentina diga, mira, te regalo, les regalo, no Argentina, que la pandilla que gobierna diga, le regalo Tierra del Fuego y ármense ahí una linda prisión para, y no sé, y que les paguen el avión de 12 horas de viaje para traer no sé cuántos, dos, tres, ninguno. Bueno, todo mentira. Lo que vino es plata viva para la campaña del jabo. No se olviden, hay que buscar la ruta del dinero, porque ¿qué pasa? Porque esto se esconde mediante la firma de convenios de colaboración entre el Ministerio de Seguridad y el ICEI, ¿no? Y la Secretaría justamente de Control de Aduanas, Protección de Personas y de Cuidado de los Intereses de Estados Unidos tras la frontera. Bueno, resulta ser que en el medio de todo eso va a haber plata viva, plata sin control, plata que llega de afuera en vivo y en directo. Alguna se va a declarar, la que llegue por vía bancaria, y la otra ya está en la Argentina y ya se están armando los fajos para ganar las elecciones. Por eso digo, ¿qué democracia queremos? queremos esta democracia o vamos a rescatar de verdad la democracia y la patria. Vamos a escuchar justamente un tema que realmente me parece muy repugnante, el ataque desde el gobierno y desde los sicarios informáticos hacia las mujeres y hacia el periodismo en general. Es el reporte número uno. Que lo hay un componente misógino, porque hay que decir que si bien Milei ataca a cualquier periodista que se le oponga o lo critique, al menos un poquito así, la hazaña con las mujeres... Bueno, es mayor. Bastante evidente, ¿viste? Uh-huh. Es evidente, por más que uno diga, no, bueno, también, no, pero es evidente. Es mayor el nivel de agresión, de insulto, cómo nos caen también con sus hordas, con sus milicias digitales, de una manera y con unos insultos que los varones, la verdad que al final nunca terminan de sufrir tanto, ¿no? La amenaza de, qué sé yo, la violación, o decirte fea, incogible, gorda, todo ese tipo de cosas son propios de la misoginia. Uh-huh. Mi pregunta va también por tu condición de abogada. Sí. En líneas generales, la mayoría de los colegas han soportado críticas de distinto grado, quizás sí. No tan grande como las tuyas, pero de cualquier manera lo suficientemente grave como para empujar a hacer juicio. Y solamente lo hizo el Gordo Lanata, lo hicimos nosotros, que siempre hacemos juicio, así que en nuestro caso no es novedad, lo hicimos con todos los gobiernos y vos. ¿El hecho de que seas abogada te impulsó más a llevarlo a la justicia y resolverlo a la justicia? Y por ahí puede ser que sí, también una firme convicción sobre todo con que hay que poner un límite. Lo que yo creo es que si bien somos muchísimos los agredidos y los insultados, y de peor modo, porque digo, ser un jubilado que de repente no puede, ni siquiera tiene que elegir entre los medicamentos o la comida, es mucho más violento todavía que lo que hacen conmigo. Pero el último episodio, el que involucra la creación de videos con la inteligencia artificial, videos pornográficos, que establecen además una relación incestuosa con mi hermano, digo, es de un nivel también tan inimaginable de siniestro, que yo creo que lo sentí en un momento también como una suerte de misión, como decir, bueno, vamos a empezar a establecer un límite, vamos a decir que este tipo de cuestiones son delito, y no es difícil de encuadrar como delito. Acá hay intimidación pública, hay incitación al odio, hay amenazas coactivas, porque también lo que yo quiero contar es que mientras Milei hace 93 tweets contra una periodista en un lapso de pocas horas, bueno, a mí en paralelo sus seguidores me empezaron a mandar a través de todas las formas en las que se les ocurrió que me podían llegar mensajes que contienen amenazas de muerte, amenazas de daño físico, amenaza de cortarme el cuello, de tirarme al río desde un avión, de descuartizarme, de que yo aparezca en una zanja, y esto mucho, mucho, mucho. Entonces, algunos de estos además fueron identificados, con lo cual nosotros al juez también le estamos diciendo, acá hay un señor que encabeza una organización, que es el presidente de la nación, que tiene además como objetivo la intimidación pública, la incitación al odio, estos seguidores me amenazan, concreto, la amenaza, el delito de amenazas coactivas tampoco es difícil de advertir, y por último también una malversación de recursos públicos, porque detrás de esto tampoco es difícil de probar que hay fondos públicos, ¿no?, puestos para que se genere toda esta organización con milicias digitales. Posiblemente también se pruebe una asociación ilícita, porque cuando vos, que nosotros también en nuestra denuncia tenemos armado un mapa de quiénes son las personas los primeros que empezaron a tuitear, los que generaron el video con la inteligencia artificial, los que le dieron difusión. Acá hay un montón de gente muy bien identificada que dejó los deditos muy pegados, y también es, como te digo, muy fácil de advertir que hay una organización detrás. Una organización. ¿Sí? Ahí donde se podría incluso encontrar, es decir, una red de personas que se coordinan con estas herramientas con un objetivo muy concreto. Apoyarlo, porque obviamente si Trump le quiere poner aranceles a Brasil, todo Brasil se tiene que unir detrás de Lula. Creo que todo el periodismo se está uniendo detrás de Futurock. Nuestras felicitaciones, nuestro abrazo solidario y gracias por... Y bueno, así es la cosa, ¿no? Contra las mujeres, contra los discapacitados, con los jubilados, con los niños, con los estudiantes, con los débiles, que no tienen armas, que están agobiados, debilitados, apretados por la economía. Son momentos difíciles, donde va a haber que encontrar el camino de qué manera ponerle a esto un hasta acá llegaste. Vamos a escuchar el tema número uno, Mazurca de la Mazorca. En sangre de un unitario empapé mi chiripá, pa teñirlo bien de rojo y a la mazorca de entrar. Soy hombre de Juan Manuel y por él voy a pelear. ¿Dónde está Bartolo Mitre? Que lo quiero degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Cuando se mete cuchillo, brota sangre a borbotones. Pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero ¿a quién van a asustar? Si Mandinga es unitario, también lo voy a degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Enemigos de la patria, vendidos a los de afuera, van a sentir todo el peso de la furia mazorquera. Si encuentro a Bartolo Mitre, ay, no más la va a pagar. Lo sujeto de la barba y le respaldo el puñal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Y así era la cosa, ¿eh? Había que poner límites. El restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, restauró con la mazorca, no con lindas palabras. Bueno, la verdad que el reporte 2 lo vamos a dejar y voy a leer lo siguiente. Tirar a matar, o sea, hay pruebas de que Gendarmería, Prefectura, Policía Naval Argentina y Gendarmería, ya lo dijimos, tienen órdenes de tirar a la cabeza, como se había hecho en su momento, no sé si recuerdan, cuando hubo un movimiento estudiantil por el aumento del boleto del subte en Chile y la orden de los carabineros, esto es la policía chilena, era justamente tirar a la cabeza, y así se perdieron muchos ojos de personas que resistían. Por otro lado, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos restaurar la democracia, porque no nos olvidemos, otro de los hechos de gravedad institucional, más allá de los hechos de corrupción y de entrega del país, que desde las milicias paraestatales, comandadas por Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y todos los demás, directamente se llamó a bombardear el Congreso. Y el problema no era llamar a bombardear, o sea, sí, ya es un problema llamar a bombardear el Congreso, sino que era a nivel cronológico, en el momento que se estaba haciendo una votación muy importante y que al gobierno le molestaba demasiado. De ahí llegaron las amenazas, se llamó a repartir armas entre los adherentes a La Libertad Avanza, para ir a tomar el Congreso y directamente bombardearlo. Yo lo que estoy esperando es la respuesta de la justicia, lo que estoy esperando es la respuesta de los fiscales, porque si un par de

Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. La auténtica voz del subcomandante Marcos y, bueno, Silvio Rodríguez. Lujo, son los lujos que nos podemos dar en la retaguardia. Pedrito, si te parece, pegamos el reporte 5 y el reporte 6. Un niño en Gaza desesperado come arena mientras pide harina. Publicado en junio, el video se volvió viral. Una muestra desgarradora de la desesperación y el hambre en el enclave. Fui al centro de distribución de ayuda y conseguí harina, pero luego unos ladrones me la robaron y lloré mucho porque no teníamos comida. El hambre es una batalla diaria para Mohammad, de 12 años. Su vida en el norte de Gaza se centra en la búsqueda de comida y agua. Lleva 21 meses sin ir a la escuela. Su padre quedó afectado tras ver a su hijo en esa situación. Cuando vi el vídeo, honestamente quedé en shock. Le dije, tu seguridad lo vale todo. Rezo a Dios para que esta tragedia termine, para que podamos vivir una vida en paz, con harina, comida, bebida y con dignidad. Después de grabar, el periodista que habló con Mohammad recolectó algo de dinero para su familia. Lograron comprar un poco de harina en el mercado negro. Solo deseo que la guerra termine, que tengamos algo para beber y comer, que podamos aprender, que podamos estudiar. Las autoridades de Gaza afirman que desde finales de mayo más de 800 personas han sido asesinadas y miles han resultado heridas al intentar acceder a la ayuda. Fue entonces cuando comenzaron a operar los polémicos puntos de distribución de ayuda financiados por Estados Unidos y gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza. El miércoles se produjo una estampida mortal en uno de los sitios de distribución de alimentos del grupo en Han Yunis. La ONU y las principales agencias de ayuda internacional se han negado a trabajar con la institución, afirmando que no se adhiere a los principios humanitarios. Declaración del Patriarcado Latino de Jerusalén. Esta mañana, aproximadamente a las 10:20, el recinto de la Sagrada Familia en Gaza, perteneciente al Patriarcado Latino, fue atacado por el ejército israelí. Hasta este momento, 3 personas han perdido la vida a causa de las heridas sufridas y otras 9 resultaron heridas, 2 de ellas en estado grave. El párroco de la comunidad, el padre Gabriel Romanelli, sufrió heridas leves. Las personas que se encuentran en el complejo de la Sagrada Familia son personas que encontraron en la iglesia un santuario, con la esperanza de salvar la vida de los horrores de la guerra, después de que sus hogares, posesiones y dignidad ya les hubieran sido arrebatados. En nombre de toda la Iglesia de Tierra Santa, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de los fallecidos y desde aquí ofrecemos nuestras oraciones por la pronta y completa recuperación de los heridos. El Santo Padre ha transmitido sus más sentidas condolencias, su solidaridad con ellos y sus oraciones en su nombre. El Patriarcado Latino condena enérgicamente esta tragedia y este ataque a civiles inocentes y a un lugar sagrado. Sin embargo, esta tragedia no es mayor ni más terrible que las muchas otras que han afectado a Gaza. Otros muchos civiles inocentes también han resultado heridos, desplazados y muertos. La muerte, el sufrimiento y la destrucción están por todas partes. Ha llegado el momento de que los líderes alcen sus voces y hagan todo lo necesario para detener esta tragedia, humana y moralmente injustificada. Esta guerra horrible debe llegar a su fin por completo, para que podamos comenzar la larga tarea de restaurar la dignidad humana. Abrazamos a todos los que se encuentran en el complejo y nos mantenemos a su lado en este doloroso momento, mientras se entierran a miembros de la comunidad. Expresamos nuestra gratitud a todos aquellos que están compartiendo sus condolencias y simpatía con el patriarcado y la Iglesia. Seguiremos apoyando a la comunidad de Gaza y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos. Que las almas de las víctimas descansen en paz eterna y que el Señor les conceda todo su paz. Jerusalén, 17 de julio del 2025. Y dicen que un rey quería exterminar al pueblo judío y llamó, trajeron al rabino más importante de esa comunidad. Y el rey le dijo: te doy una hora para que me expliques toda la Torá. El rabino, tranquilo, miró al rey y le dijo en hebreo: Beata lereja mi camoja. ¿Qué quiere decir? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El rey, furioso, lo quería liquidar. Y le dijo: pero ¿y todo lo demás? Le dijo: todo lo demás es la explicación de esto. Vamos con el temita 5 y vamos al corte institucional, Pedri. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta: qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Déjà vu, que déjà vu, que déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta: qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas, hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 442, el día 28 de julio del año 2025. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. Quien les habla, Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido de PEAPA. Le da la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, camarada y amigo, don Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Aquí estamos, muy bien. Saludos, Pedro, bien. También. Bienvenido, querido. No sé si pudo seguir algo, pero... Sí, algunas cosas estoy escuchando, sí. Bien. Vos sabés que, para empezar, ¿no? Porque creo que hoy lo conmocionante a nivel simbólico y a nivel imagen es el desembarco de esta señora Christine Noem con toda una parafernalia de avión, de Force, no sé qué número, con camionetas blindadas, agentes, helicópteros, parecía ya una película de Jack Bauer, ¿viste?, de 24 horas, con un objetivo de visitar, conocer los pasillos de la Casa Rosada y hablar con la ministra Bullrich, dentro de la Casa Rosada, por supuesto, sobre los convenios bilaterales que van a firmar entre la comandancia de la persecución de pobres y ausentes en Estados Unidos y la señora de la República Argentina. Te pongo en auto, por las dudas si no escuchaste el principio. Yo en allá por noviembre del año 2019, noviembre del 2019, hubo una noticia que me llamó la atención y que pasó desapercibida, salvo, tengo que decir, para la izquierda diario, que siempre está atenta en este tipo de cosas. Una noticia aparentemente inocua, el desembarco de la señora Ivanka Trump, hija de don Donald en su primera presidencia, en la provincia de Jujuy. A Jujuy, la pucha. La señora, cuando empiezo a ver cuál había sido el itinerario, ¿viste? Porque ellos publican el itinerario de los aviones con representación semioficial, que en este caso era una representación semioficial, y el vuelo había hecho Panamá, Colombia, Jujuy. Una cosa rara. A mí me llamó la atención. Sí. Panamá, Colombia, Jujuy. San Salvador de Jujuy. ¿Qué pasa con Jujuy? Ya se iba Macri y venía, se estaba preparando el golpe y él, sí. No te escucho. No, nada. Digo, ya se iba Macri y había que matarlo y echarlo a Evo Morales. Ese era el proyecto. Claro. Entonces, cuando empiezo a ver el objeto, la foto era muy, o sea, la tipa estuvo 4 horas. Fíjate, sale de Panamá, va a Colombia, viene a San Salvador de Jujuy, está 4 horas y se va. ¡A la puta! Vos decís, bueno, este Gerardo Morales, que era el gobernador, tiene una manija que, no sé, que lo tiene sentado en su rodilla a Donald Trump. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál era el objeto de del viaje? Reunirse con las mujeres artesanas de Jujuy para apoyar la emancipación económica femenina. Qué bueno que son. ¿Viste? Buena gente. Cuando muestran la foto, no había ni una colla. Estaba Orí, el canciller, el gobernador, el milico, la milica. Estaban, y Macri desde acá echaba espuma por la boca porque no lo invitaron. Fue de sorpresa. Forí llegó en los últimos minutos porque la mina ya se iba. ¿A qué vino la señora? Hipótesis. Coincidentemente, ¿quién andaba rondando del lado argentino? El famoso Macho Camacho. Recordemos el golpe que le dan a Evo Morales. Arranca con las milicias civiles que venían de Santa Cruz de la Sierra, las milicias criollas blancas, que eran las que iban a comandar y son los que desestabilizaron el gobierno. ¿Qué pasa? Para esa movida, para enmantecarle, como quien diría, la voluntad a los policías, a los militares, a los jueces, a los medios de comunicación, hacía falta plata viva. Y parece ser que el objeto del vuelo fue bajarla viva. Resulta ser que después siguen las imágenes donde se lo ve a Macho Camacho y sus secuaces con una camioneta al lado del avión. Y después, en procesión, apenas entran a Bolivia, protegida por innumerable cantidad de Fuerzas Armadas, iba el tipo con las valijas hasta Santa Cruz de la Sierra. Y ahí llega a la Casa de Gobierno, que lo estaba esperando la Yáñez, abriendo la boca y diciendo, a mí cuando me toca, ¿dónde está la mía? ¿Viste? Y estaban los jueces, estaban todos ahí esperando así, ¿viste? Con la mano, y llegó viva la plata. Y ahí el tipo, no sé si recordarás, una imagen muy estrambótica, que tira una bandera de Bolivia en el suelo y se sienta, se arrodilla a rezar por Dios, porque habían vencido a qué sé yo. Digo, Iván Catrán, me quedó, cuando viene esta señora, yo digo, a ver, ¿a qué viene la señora? Viene un par a Argentina. ¿Vos sabés lo que es venirse desde 12 horas, 13 horas de viaje? Cuando supuestamente la señora esta se ocupa de cazar personas. Entonces las personas, de última, irá a Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Dominicana, Haití, que es donde están todos la gente que trata de entrar, Guatemala, que son los que tratan de entrar, México, que son los que tratan de entrar a Estados Unidos. No, la señora se viene a Argentina. ¿A qué viene de Argentina? A firmar convenios, obviamente, bilaterales. Y uno de ellos, hacer la inspección para ver cuál va a ser la seguridad del futuro embajador, el Lamela. Yo no les creo nada. Yo creo que trajeron la viva. ¿Por qué? ¿Para qué? Para las elecciones. Trajeron la viva para las elecciones. Porque por más que firmen convenios, esa plata que se firma de convenios va bancarizada. En cambio, hace falta plata viva, cash. Y el cash se mueve en containers. Y los containers viajan en aviones. Sí. Diplomáticos. Que no se pueden revisar. Esa es mi teoría. Tanta urgencia de venir la tipa acá. ¿Qué vamos a abrir? ¿Una cárcel en Ushuaia, por ejemplo, para llevar dominicanos? ¿Viste cuando algo no cierra? Sí, claro. Salvo esta versión, que para mí es una hipótesis, a la cual mi íntima convicción me dice que no estoy tan errado. Menos aún cuando vemos simbólicamente que la que la lleva... O sea, la tipa fue a la Casa de Gobierno a pasear... ¿Cómo es esto? La prensa se distrae con la funcionaria, pero nadie mira a todos los otros funcionarios que estaban en las camionetas negras que no están en ningún lado. ¿A dónde están? ¿A dónde fue la plata? ¿A dónde la descargaron? Esa plata va a aparecer. Hay que estar atentos. Yo le digo a los que tienen más poder, por supuesto, que se fijen cuando empiecen a aparecer billetitos de dólar, a ver cuál es la procedencia y el origen, porque lo que tiene de bueno el billete de dólar que trae esta gente, que son los que vienen termosellados y están identificados. Así que bueno, nada, esa es mi versión, ahora te escucho a vos. No, te digo por qué, porque escuché mil versiones y para mí esta gente es muy básica, son maleantes. Claro. Actúan como maleantes, no de otra manera. Claro. Yo la verdad que no había hecho ninguna reflexión sobre, sabía que había venido, pero la verdad que ni siquiera le presté mucha atención, así que te agradezco el análisis que... Debe estar más rumbeado que... Claro. Porque ¿sabes qué pasa? Porque yo escucho, por ejemplo, gente de este lado, ¿no? Comunicadores. Entonces ya están planteando que el imperio viene por el litio, porque la generala Richardson dijo que el triángulo Bolivia, Argentina, Chile, que tiene el litio y que entonces viene por pero el eso litio. Ya, eso ya está. Claro, pero no la cazan, digo, pero no hay nadie pícaro. No hay nadie pícaro que les diga, che, hermano, están trayendo la viva, ¿no? Trayéndola viva. No hay nadie que lo quiera hacer tampoco, me parece. Porque yo creo gente que sabe, sabe. Seguramente lo saben, pero lo que pasa es de que no nos... A ver, todo el mundo está trabajando para Milei. Incluso los que están de este lado. Pará. Yo no me creo de que... Todo el mundo está laburando para Milei de una u otra manera. Siendo su amigo o siendo su enemigo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, Sí, ahí dice, ¿no? Que andaba la Cristina con la Sile y haciendo algún tipo de pacto con... No lo sé, pero yo lo que estoy diciendo, hay un montón de cosas que no se explican si todo el mundo no estuviera trabajando para él. Él es la cara fea, es el que te ladra, pero está haciendo un montón de cosas que los otros, por ejemplo, que Alberto Fernández no pudo hacer. O no quiso, o no supo, qué sé yo qué voló. El cantante no, este no tiene historia. Uh-huh. Él no tiene problema. Entonces, para ellos, cuanto más avance este tipo antes de que se le venga el edificio en la cabeza, que es una cosa que va a terminar pasando, mejor es. Uh-huh. Porque más después van a poder, tienen más cosas que pueden conceder para ese futuro. Tal cual. Que no sé cómo sea. Ahí está, muy bien, muy bien. O sea, vos lo que estás diciendo, el tipo corre el límite de la cancha y nos asfixia. Y cuando vengan los otros nos van a soltar un poquitito la asfixia. Claro, sí. Y vamos a decir, mirá qué buenos que son. Pero sí, porque eso es histórico, ha pasado permanentemente. Es un trabajo que hacen ellos desde siempre. O sea, cuando acá estuvieron los militares matando a Dios y María Santísima, pero tuvieron que esperar que viniera Alfonsín. Para que empezara a ver si empezaba a ver. ¿No? Porque Alfonsín también fue muy light. Pero en la primera vez, y después, o sea, con mucha vuelta, con mucho lío, bueno, empezaron a llegar. Pero ¿cuándo empiezan a aparecer los juicios y las detenciones? Empiezan a aparecer como 20 años después, o 10 años después, por lo menos. Sí. Cuando llegan ese primer momento de Alfonsín, que sí, que no, bueno, se vienen los militares, bueno, eso no avanzaba. De hecho, o sea, Alfonsín en la custodia, y no estoy hablando mal de Alfonsín, quiero ser claro, no estoy diciendo nada, pero te quiero decir, como para poner un ejemplo histórico de cómo laburan los tipos, porque es una cosa mucho más gigantesca. Pero en Estados Unidos pasa lo mismo contra los demócratas, que son demócratas, y los republicanos, que son republicanos. Y después resulta de que se van intercambiando. Han sido mucho más agresivos los gobiernos demócratas respecto a sus políticas mundiales, incluido el premio Nobel Barack Obama, que ya que estamos era negro, todo como corresponde, y simpático, porque es un negro simpático, ¿está bien? De esta manera cualquier otra cosa, es un negro no es como este último pobre Biden que ya estaba de último. No, es un negro simpático. El mismo Clinton era un piola bárbaro, qué sé yo, viste, no sé. Pero el laburo lo siguen haciendo y se lo van repartiendo. Y ahora tuvieron que traer este con cara de perro, pero que también depende, en este momento les viene bien. Por eso volvió a resucitar. Pero en algún momento también puede terminar. Es lo que ha pasado acá de alguna manera con la llegada de Milei. Milei, por ejemplo, en la sociedad rural, dando un discurso que le va a bajar las retenciones. que dicho sea de paso, cuando vos te lo ponés a ver, las retenciones se las subió, está pagando más retenciones ahora que las que pagaban con Alberto Fernández. Está bien, pero sin embargo todos lo aplaudían. Tal cual. He escuchado un analista hoy que entonces decía, entonces ponen, sacan el tema del odio. Ah. Yo estoy convencido de que eso es irse por las ramas. Porque ponen una cosa subjetiva, que es un sentimiento subjetivo que tenemos los humanos, que es el odio, el amor, el sentido de la belleza, todas esas cosas que tenemos. Pero a la hora de hacer las cuentas, eso no corre. Se guían de otra manera, las cosas se hacen de otra manera. Porque aparte es introducir una cosa subjetiva. Yo, por ejemplo, escuchaba recién que vos pasabas lo que le hicieron a esta chica a Julia Mengolini, que fue una porquería, vale. Estamos de acuerdo. Pero ella, fíjate que una de las cosas que ella dice, ella pone el odio como una de las, que es una cosa muy común. No, no es un problema de odio. No es un problema de y después esto lo han recontra demostrado. Lo han demostrado en todas las categorías que vos lo quieras decir. ¿Qué más vilipendiado estuvo en Europa que los judíos? Sí. ¿Y quién fue el tipo más importante respecto a la política en Latinoamérica, sino Henry Kissinger? Y del mundo, te agrego. Del mundo, y aparte un tipo inteligente, ojo. La pucha. Y peligrosísimo. Ajá. Mira vos, ¿quién es el que está haciendo lo que ellos no se animaron a hacer en Israel? Que es el gran Israel, porque ellos quieren el gran Israel, yo estoy convencido de esto. Bueno. Encontraron a justo el hombre de su papá, 40 años, que después va a ser un criminal de guerra y lo van a condenar. Van a saber lo que va a pasar, especialmente si pierde. Pero mientras tanto Gaza quedó destruida. Mientras tanto lo están... Claro. Y todavía le falta que se apure, que le falta bastante, le faltan como 4 millones de personas, no sé cuántas personas hay en Gaza. Porque el objetivo es la aniquilación, digamos, de toda la población que hay ahí. Este es el objetivo. Y el tipo es el primero... Nada de ese como el rabí que quería hacer quería darles no y a ver cómo negociamos y que dejamos negociar. No, encontramos uno que está dispuesto a mandar los tanques, mandan todo. Bueno, vamos a ver cuándo le explota, porque él también le va a explotar. Porque, y le va a explotar de adentro. Porque me parece que vos eso seguramente lo sabés mucho mejor que yo, que adentro de Israel. Gente que por ahí estaría de acuerdo en eliminar a todos los palestinos. No estoy diciendo otra cosa. Pero que de pronto se le está poniendo demasiado denso. Y se les está empezando a caer en la cabeza. Porque es lo que le pasó a los Estados Unidos con Vietnam. En algún momento empezaron a llegar los sacos con los cadáveres. Y acá va a empezar a pasar lo mismo. Entonces una cosa es que vos estás de acuerdo con la guerra de Vietnam y otra cosa es que a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermano, te devuelven el cadáver. Esa es una es distinta. Ya tu admiración por Vietnam cambia. Bueno, y acá pasa lo mismo. Entonces a vos te parece muy bien, suponete vos sos judío, te parece muy bien que Israel, que tengo... Bueno, otra... Pero está la vida de tu hermano, está la vida de tu hijo, está la vida de tu sobrino, está la vida de tu amiguito... Entonces ahí vos empezás a ver las cosas de manera distinta. No hay nada que hacerle. Eso funciona así. Porque acá pasó lo mismo. Con la subversión y todo. Los argentinos somos derechos humanos. En el lugar, te ponía lo de Israel porque es lo que está sucediendo en este momento, pero en realidad podríamos ir al lugar de la historia que vos me digas y vamos a ver que las conductas se repiten. Nosotros, o sea, los seres humanos somos bichos de costumbre. Y repetimos nuestra conducta, la especie repite nuestra conducta. Y de pronto que nos parece. Acá cuando se produce el golpe en el 76, vos te tenés que acordar, vos tenías la edad que tengo yo más o menos, ya éramos gente de 20 largos. Había un acuerdo que era generalizado, yo no lo podía creer. Cuando llegó el Mundial, toda la gente con la bandera argentina. Así es. Yo no podía creer que eso fuese verdad, lo que yo estaba viendo, pero sin embargo era así. Me llevó mucho tiempo hasta que lo pude llegar a entender. Claro. Bueno, y después cuando me pongo a ver, en la Revolución Española pasó lo mismo, en la Alemania nazi pasó lo mismo, en el Chile de Pinochet pasó lo mismo, en la España franquista pasó lo mismo, en la Italia y la marcha de Roma de los camisas negras, muy contento todo el mundo con Mussolini. Después no sé, nadie lo conocía. Como a Videla, después no lo conocía nadie. Pero si te parece, antes de pasar... Siga, querido. No, es nada más que esto, que me parece de que hay una serie de líneas que se están empezando a correr, que la explosión, si no viene de abajo, que pareciera que por el momento no viene, viene por los hechos. Que eso me parece que sí, porque como son tan delirantes los hechos... Porque en algún momento, bueno, ponele, va a haber que pagarle al Fondo Monetario Internacional, bueno, cuando haya que empezar a pagarle, ¿y dónde va a salir eso? Ya, no sé a quién le van a sacar algo. Jubilados. También, pero vos fíjate que lo de los jubilados, vos fíjate de que los jubilados, con represión y todo, y no es ninguna represión menor, no. les pegan feo. Y son un grupo, no son muchos, porque no son todos los jubilados. E incluso más, fíjate, cuando esas movilizaciones de los miércoles tienen acompañamiento de columnas sindicales, o se juntan los estudiantes, o se juntan por otros motivos, y eso se llena, bueno, chao. Vayan todos, se ponen del otro lado, y no hay ni un solo soplido de nada. Bueno, si te parece, en el segundo bloque, dale, ¿querés algo más con esto? No. Digo, o sea, yo para cerrar esto, digamos. Sí. Estoy, te digo que ya en cualquier momento puedo hacer un seminario sobre Trump y su impronta. O sea, me estoy poniendo a estudiarlo seriamente, muy seriamente. El tipo es un vendedor de autos usados, en su esencia, sí, con aspiraciones de gánster italiano. Ese sería su... Sí. Esa sería, digamos, a grandes rasgos. Pero, ¿qué pasa? Sí. El muchacho inventa el negocio porque así hizo todos sus negocios. El primero genera la expectativa. Entonces, ¿qué expectativa generó? Tenemos un enemigo interno, que es un criminal, que son los inmigrantes ilegales. Tengo que echar 4,5 millones de seres humanos y lo tengo que hacer ya, porque vienen por nosotros. Muy bien. ¿Qué hace el tipo? Vete... 75 mil millones de dólares en el presupuesto. No le aprobaban el presupuesto porque aumentó la deuda estatal, la aumentó en no sé qué cantidad de puntos, boludeando. Uno de los boludeos, que es un número menor, son 75 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para los inmigrantes ilegales. Como el Congreso no se lo daba, hizo la cárcel esa entre los lagartos. Entonces puso un gazebo y dijo, ve, mirá, acaba de venir Naciones Unidas y va a decir que ustedes son unos hijos de puta porque no me dan la plata para que yo haga buenas cárceles. ¿Qué hizo el Congreso de Estados Unidos? Le aprobó los 75 mil millones de dólares. ¿Qué dijo Trump? Hay que salir a buscar gente. Entonces se les acabó la gente porque no hay tantos indocumentados. Entonces están empezando a meter preso a ciudadanos norteamericanos. Claro. Porque tienen que hacer número, no les alcanza el número. Entonces le van a decir los 75.000, ¿para qué querés? Si tenés tres tipos. Bueno, nada más, eso quería aclarar la otra mirada, que en algún momento creo que tenemos que hablar bien de Donald Trump para conocerlo un poquitito más. Digo, lo tenemos que conocer más a Trump que a nuestro presidente. Más importante Trump para nosotros que nuestro presidente. No, seguro, sí. Si te parece, querido profe, ¿qué música tenemos? Bueno... Estuve pensando, yo siempre sigo revisando las listas de las cosas que pasamos y las que no pasamos, y siempre me aparece alguien que no pasamos. Muy bien. Hoy encontré otro, que es un músico tucumano, folclorista, el Topo Encinar. No es demasiado conocido el tipo, pero la verdad que hace un folclore muy lindo, musicalmente, incluso sus letras, es muy lindo. Bueno, es un muchacho relativamente joven, de unos 40, no creo que tenga 50 años todavía. Tiene su trayectoria dentro de lo que es el ambiente del folclore. Bueno, y entonces vamos a escuchar el primer tema que vamos a escuchar, se llama Pal Sordo. Pal Sordo. Claro, si escuchás la letra con detenimiento te vas a dar cuenta... ¿Quién era el sordo? No. ¿Por qué lo está diciendo? Ah, ok. Porque él se maneja mucho con mover el tiempo rítmico de lo que está tocando. Okay. Entonces vos te vas a dar cuenta que en algún momento es como que parece que se equivoca o que parece que se mueve. No sé cómo explicarlo bien. Ahora después que lo escuches, también a lo mejor me podés. Bueno, entonces vamos con el Topo Encinar, así, Topo Encinar, Encinar es el apellido, Topo es el sobrenombre, y el tema Pal Sordo. Me anda costando seguirte, trunca chacarera. Penando está mi bombito porque simplecita seas. Se me lo revela el pobre cuando intenta seguirte de cabo a rabo, su parche se me lamenta. A poco agarrar el tranco entre vino y zapateos, ya se va haciendo a la idea que esta trunca chacarera trampita lleva escondida cuando hace volar polleras. Che, espero que la segunda te salga mejor, papi. Como condenado cuando compases le sobran, queda mirando pa'l techo sin saber cómo es la cosa. Esta cosa de los golpes a los que hay que andar frenando, pa' que no pasen de largo, truncos habrá que tocarlo. Mi pago, tócalo como vos puedas, que querés que le haga hermano, ya se va haciendo a la idea que esta trunca chacarera trampita lleva escondida cuando hace volar polleras. Linda música, desconocida. Bueno, papá. Bueno. No conocía. Bueno, si me permitís, voy a mandar un aviso. Por supuesto. Este es el programa que vamos a presentar este viernes en Rock y Arrabal a las 10 de la noche. Está dedicado mayoritariamente al Topo. Ahí si quieren escuchar una cosa más y algunas cosas más sobre él, que acá no nos da el tiempo, bueno, ahí va a estar. El viernes, acá viernes, en la retaguardia. Viernes, 10 de la noche. En la retaguardia. Rock del Arrabal es el programa. Bueno, ahí está, muy bien. Eso, a mí así me gusta, hay que publicitarse. Voy a empezar a tratar de reconectar muy bien, las eso, cosas que eso. Voy a buscar. Porque somos una continuidad, en definitiva. Claro, sí. Es una continuidad. A ver, el programa, vos pasás la música y contás quién es el tipo. Acá yo tengo claro. Más posibilidad de decir alguna palabra más. Muy bueno, muy bueno. Bueno, querido, mirá, yo había puesto en el segundo, descubre tu espía... y gana. ¿Por qué? Viste que armaron una escuela de espías. Lo que hicieron es armar un verso administrativo para generar más gastos del Estado diciendo que inventan una escuela de espionaje. Es lo único que hacen. O sea, perfecto. Los espías están, esto es algo que ya viene de, te digo yo cuando lo detecté que empezaba ya este afán de infiltrarse represivo con, no sé si te acordás que hubo un problema en el Teatro San Martín con la Sala Alberti, que estuvo tomada por los estudiantes, eso fue en el año 2005, gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Sí. A partir de ahí empieza a funcionar el tema de los infiltrados jóvenes parecidos a los que estaban tomando la sala albergue. Y acampaban y qué sé yo. Entonces estaban rodeados, grabados, o sea, lo usaron como un laboratorio de espionaje. Sí. ¿Por qué? Porque estaban todos juntos en un lugar abierto, que era la antesala del Teatro San Martín, no la entrada de Corrientes, sino donde se entra a las salas interiores, y desde ahí los tipos, vos veías que estaban todos los espías, al punto tal que en un momento le pegaron un tiro en la espalda a los policías, a uno de los chicos que estaba, que estaba haciendo la ocupación y la resistencia. O sea que de ahí siguió y siguió y siguió, cosa que no es nueva, o sea... La policía tiene los plumíferos, que le dicen los plumas, que son los alcahuetes. Cada uno tiene su buchón. Pero ahora lo institucionalizaron, entonces, ya con la llegada del gobierno de Macri, arrancan con el tema del New Age y arman espías, varones, mujeres, jóvenes, por supuesto, que para infiltrarse en los movimientos sociales y en las movilizaciones, identificar... Cosa que lo vimos muy claramente en una de las manifestaciones pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado, cuando la misma tipa que estaba sacando fotos, se saca la foto, se pone el chaleco de la vigilante y empieza a cagar a trompada a la gente que tenía al lado y meterlos presos. O sea, y de ahí se diseminaron, viste, con este tema del buenismo en distintas organizaciones, medios comunitarios de comunicación, y todos sacaban fotos y qué sé yo. Y vos decías, pero loco, ¿qué pasa? Y los, ¿te acordás de los anarquistas, bullrichistas? ¿Te acordás que desaparecieron? Desaparecieron los bullrichistas. Entonces la tipa recicla todo, porque como vos bien dijiste, hay un método... Y la gente que no tiene muchas luces no renuncia al método. Entonces le dio resultado en el 2015, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Con la diferencia que ahora agrega más plata, porque todo es una cuestión. Los buches siguen siendo lo mismo, y lo que hizo fue armar un artilugio administrativo para que le aprueben más plata para la policía. ¿Y qué hizo? Incorporó a los jubilados. Entonces vos tenés la dicotomía irónica de que mientras caga la policía, caga trompadas a los jubilados de la policía, de los servicios y de la fuerza de seguridad, los incorporan y le dan guita a él, a la esposa, a los nietos, para que vayan y para que sigan viejos. Entonces, otro curro más. O sea, ¿qué te quiero decir? Donde yo miro, veo un curro. No sé si a vos te pasa lo mismo. Yo veo plata por todos lados, digamos. Claro. Y que se la están llevando, pero... No. Yo la vez pasada leía un informe que me parece que en este momento, a contrario de lo que pasaba al principio cuando se divide la federal de la policía de la ciudad, todo el mundo se quería quedar en la federal de ellos, porque en la ciudad les pagaban mucho menos, y que en este momento esa ecuación se ha invertido, y que en este momento está ganando más de la ciudad que los de la federal, y que incluso aunque el resto, o sea, los de la ciudad ganan más que gendarmería, digamos, a igual antigüedad, igual grado, igual... No. Es probable de que esta sea una manera, si estos datos que yo tengo es cierto, que... Yo en principio me parece que sí, que debe ser verdad, como para compensar. Entonces, bueno, vos ganás un sueldo muy bajo, pero yo te compenso, o sea, en negro, por abajo de la mesa, y te doy, capaz que te doy otro sueldo. Porque si no, o sea, no es una buena, no creo que sean tan imbéciles. O sea, no es una buena idea de que los tipos que vos utilizás como mano de obra para pegar, o sea, no cobren bien. No estén bien pagos, claro, claro. Entonces, pero claro, si yo lo hago por izquierda, tengo mucho más control. Porque vos tenés un sueldo de no sé, 500 mil mangos. Ahora, vos cobrás 3 palos, pero los otros 2,5... Yo te los di por abajo de la mesa. Yo no te los di. Vos los tenés, pero yo no te los di. Entonces, es mucho más el control que yo puedo ejercer si lo hago de esa manera que si lo hago abiertamente. Sí, señor. ¿Está bien? Durante la época de los militares, por ejemplo, los sueldos de policía y la fuerza de seguridad eran altos. Y aparte había plata en negro, también. Pero eran altos y todo el mundo lo sabía. O sea, claro. Era un laburo de mierda, pero se ganaba muy bien. Bueno, y eso yo me llamó la atención Y entonces cuando vos empezaste a con lo que estás contando ahora, dije, acá tiene que venir por este lado. Claro, si no, no se entiende. Yo la información no me he terminado de cerrar, pero ahora sí. Si esto es así, que digamos, bueno, hay lo que vos me contás de la plata que vino, que viene todo, que no sabemos de dónde están, bueno, entonces se empieza a entender mucho mejor. Y también el tema de, digamos, a ver, vos fijate que nosotros es como que estuviéramos en un campo de tortura y estuviéramos haciendo un relato. Ah, no, mira, ahora le puso la picana por la izquierda, no, pero ahora le da un sopapo en la oreja. O sea, estamos viviendo, ¿qué te quiero decir? Estamos en manos de malhechores que tienen agarrada la sartén por el mango, que tienen un sistema judicial que no los va a juzgar, que les garantiza impunidad, que tienen el apoyo imperial del mega malhechor planetario, y que es un tipo que lo único que le importa, de verdad, es Trump. Lo único que le importa a Trump es Trump. Y plata. Y plata. Entonces, pensá lo siguiente. Trump, cuando dice, vamos a hacer la ribera en Gaza, lo dice de verdad, hay una parte de él. Porque él es un vendedor de autos usados. Entonces, él dice eso, ¿y qué hace? Empieza a juntar cabezas de construcciones, de empresas de construcción. Y a todos le va sacando una moneda, porque no deja de ser un vendedor de autos usados. O sea, el tipo le hace el bolsillo a todos. Y él hace negocio con la plata de otros. Y después, si salió mal, salió mal. Pero en el entretanto, y no, mira, tenemos que hacer la consultoría a ver cómo vamos a traer la arena para que haya playa en Gaza. Che, las palmeras, no, tenemos que traer palmeras. Bueno, dale, fíjate aquel, pagale a aquel para que venga, que traiga la palmera. O sea, el tipo labura así. Con el tema del, por eso insisto, con el tema de los inmigrantes ilegales, vos dijiste algo muy cierto. Obama es un cruel, y fue un cruel toda su vida. Obama expulsó de Estados Unidos más de 5 millones de personas. Y no hizo ruido, nadie lo puteó. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Porque es demócrata. Entonces esa fantasía que los demócratas no hacen ese tipo de cosas pasó desapercibida, echó más personas que las que quiere echar Donald Trump. Donald Trump quiere echar 2 millones y hizo un escándalo. El otro echó 5 y no pasó nada. Digo, para que entendamos. Vos sabés, Ale, que yo insisto que nosotros, como colonia que somos, nuestro interés político y de análisis tiene que estar puesto en Estados Unidos, porque de ahí... Sí, no, claro, sí. Sí, pero no solamente colonia, o sea, no te olvides, Estados Unidos es un poco más, o sea, es el imperio decadente, todo lo que uno quiera decir, pero todavía sigue siendo el imperio hegemónico. Y si bien viene en caída, todavía no es mañana eso. Tal cual. Por supuesto, no es lo mismo que el imperio después de la guerra. Ha cambiado mucho la historia. Pero todavía sigue siendo quien tiene. Y yo creo que en eso hay que mirar siempre en el otro. Bueno, ¿qué hacen los chinos? ¿Por qué los chinos llegan hasta un punto de ahí en paz no se meten? Lo hemos charlado acá varias veces, yo te lo he dicho, es una información pública. O sea, la mayor cantidad de dólares ahorrados y juntados están en China. Si los chinos pusiesen en el mercado ese fangote de miles y miles y miles de millones de dólares que tienen, lo ponen mañana y producen una caída del dólar, porque claro, si vos inundás la plaza de dólares, el dólar no vale nada. Tal cual. ¿Por qué no lo hacen? Entonces la pregunta, o sea, hay que buscar una explicación racional, porque pues son buenos, por supuesto que no. Porque no quieren que los otros se caigan, por supuesto que no. No, porque les falta un detalle todavía, que es el poderío militar. Ah, mira. Yo estoy convencido que es eso. Los chinos todavía no se podrían enfrentar cara... A los norteamericanos les costaría mucho, pero ellos todavía no están dispuestos a dar el primer paso. Si los yanquis se van de mambo y los atacan, se defenderán. Pero no iniciar nada. Entonces, por eso, ni siquiera a ese nivel. Entonces, fíjate, por ejemplo, ahora, vos seguramente habrás leído de que a instancias de China y de Rusia, los BRICS, que que están incorporando países. Sí. No sé si vos eso. No, no, no, no estoy siguiendo tanto, pero sí. Sí, sí, están incorporando países en distintas categorías, como asociado, como allegado. El otro día yo vi en Telesur, que te recomiendo que lo veas de vez en cuando, a veces se pone un poco denso, pero hay algunas informaciones que no están en otra parte. Por ejemplo, era una cantidad, eran unos cuantos países los que estaban ahí. Y no eran, estaba Pakistán, estaba la India. Ah, no, que se juntaron en Colombia, no. No sé dónde se juntaban, pero hacían un vuelo. Y en eso, parece, en esa, una de esas reuniones, parece que los chinos, y los, en compañía de los rusos, lo que propusieron es que los intercambios entre los países de BRICS no se hagan más en dólares. Cosa que a través de volar la peluca. Que lo hagan en sus monedas. Entonces, supuestamente, ya algunas cosas empezaron. Entonces, por ejemplo, no sé qué cantidad de gas o de petróleo, no sé qué, los indios le compran a los rusos y se lo pagan en rublos. Y se lo pagan en rublos por un lado y en moneda de ellos por el otro. Mira. Si ellos consiguen eso, que parece que la gran socavación que le tienen que hacer es eso, es sacar al dólar como cosa que los europeos no pudieron hacer con el euro. Pero si ellos consiguen eso, y consiguen, digamos, o sea, que la moneda de transacción en el mundo sea el dólar, porque me guste a mí o no me guste, en la moneda de transacción vos vas con dólares al lugar del planeta que vos me digas y esa plata vale. Y eso no pasa con todos los dineros. No te estoy hablando ya de Argentina. Hablemos del euro. En general, claro. O sea, es un tema, lo puedes cambiar en cualquier parte. Es cierto, bueno, es cierto. Bueno, es una cosa menor. ¿Qué te iba a decir? Igualmente yo creo que, pará, porque pareciera ser que yo le quito dramatismo a la visita de Cristi Noem. No. No, porque esto... No. En el próximo bloque yo también tengo otra hipótesis sobre cuestiones que son sumamente preocupantes para nosotros como argentinos. Claro. Pero si te parece, primero escuchemos otro temita. Bueno, seguimos con el Topo Encinar. Acuérdense que quien lo quiera seguir escuchando, el viernes a las 10 de la noche por esta radio, en un programa que se llama Rocky Arrabal, vamos a presentarlo un poco mejor. El tema que vamos a escuchar ahora, que son siempre estas chacareras que se van moviendo, se llama... No sé si tiene doble sentido. El título es Solo la quiero mostrar. Topo Encinar. ¿Y qué quieren que le haga si me sale así nomás? Un poco de parejita con algún golpe más. Deforme, medio lentita, complicada pa' bailar. Se quejan algunos changos que no pueden zapatear. Gaucho mira de reojo cuando la empiezo a tocar y para adentro se dice, este flaco no va a andar, solo es una chacarera con el ritmo tirado para atrás. Yo espero no se me ofenda, solo la quiero mostrar. No se me ponga nervioso si no la puede agarrar. capricho lo mío, así la aprendí a tocar. Esta maña es tucumana, no me la puedo sacar. No se enoje, compañero, ya está llegando el final. Ya ve que no ha sido patada. Solo es una chacarera con el ritmo tirado para atrás. Yo espero no se me ofendan. Solo la quería mostrar. Chacarera joven. Sí. No, es joven. Bueno. ¿Vos, sí, pero vos sabés de, qué año, sabés de qué año es esto? No. 2010, pará, no es ayer. Ah, mirá. Claro. Yo incluso ahora no sé si el Topo sigue viviendo. Él, cuando yo lo conozco por esta época, él vivía acá en Buenos Aires. Ah, mirá. Claro. No sé si se ha vuelto. Ah. Yo lo conozco más o menos por, esta, por estos años. 2011, 2012. ¿Qué te iba a decir? Me parece bárbaro, y si te parece, hagamos una serie de folclore para contestarle a Pettinato. ¿Viste lo que dijo Pettinato respecto al folclore? ¿Lo viste? ¿Lo escuchaste? No, digo. No sé. Yo, la verdad es que no lo escucho. Pettinato es un no, no, tipo, pero opinó, es impresentable. Opinó, es impresentable, se tiró contra la Sole, sí, no sé pero todo ese, lo que sí, dijo. Pero es un tipo que es impresentable. Él no, no es ni músico, ni actor, ni conductor de televisión. Él no es nada. No es locutor, no es periodista, no, no es nada. Es un tipo que anda flotando en el aire y, bueno, suerte que consigue laburar. Bueno, cada uno vive de lo que puede, pero yo por eso no lo puedo criticar, pero tomarlo en serio me parece que no, ni siquiera vale la pena. Salieron sí, muchos salieron a contestarle. Sí, sí, claro, sí, sí, sí, sí. Pero no sé si vale la pena. Pero bueno, bueno, está bien, qué sé yo. No, no. Creo sí, que fue el que le contestó más duramente fue Falú. Justamente eso es lo que te iba a decir. Me lo sacaste de la cabeza. Que se debe haber sentido Falú, que es un... Exactamente. Es un músico excelente. Y aparte se le nota persona. Que tenemos acá. Se le nota buena persona. Sí, sí, no, pero aparte es un tipo de contradicción. Para, el Falú es de los Falú. De claro. Eduardo Falú, del Maki Falú, porque los Falú son toda una tribu, como los Arabia, ¿está bien? O sea, son una tribu en allá en Salta, que no son cualquier, y son en serio. Y son tipos que lo hacen bien. Entonces, y hace muchos años. Por favor, o sea, sí. Yo no lo conocía a Juan Falú, te digo. No lo tenía. No, el más conocido es, bueno, murió por Eduardo, claro. que era mucho más grande, porque el Falú debe ser, este Juan es un tipo de edad nuestra más o menos, tal vez un poquito menos. Claro. Pero es un guitarrista excelente y aparte es un folclorista en serio. Tal cual. Después lo que pasa es que... Y pensador también. Por supuesto, sí, sí, no, no, es un tipo en serio desde todo punto de vista, pero no, pero, yo no sé, yo la verdad que en eso... Con todo respeto lo que voy a decir ahora, yo no sé si él tendría que haberle contestado a Pettinato, que es un don nadie. Porque vos le contestás a una persona que considerás que tiene alguna... Pettinato lo único que tiene es prensa. Pero después, es nadie. Así es. Bueno, si te parece, para ir cerrando... Dale. No quiero seguir insistiendo porque... Estaba pensando, iba a puntualizar algunas cuestiones de los posibles pactos bilaterales con esta señora Kristi Noem. En principio la tipa ya desembarcó y lo que desembarca acá es plata. Digo, ya te hice el análisis del viaje de Ivanka Trump, que vino a promover la artesanía de las mujeres en el altiplano, ¿viste? Estuvo 4 horas y se fue. Y esta tipa más o menos lo mismo. ¿Pero qué pasa? Pero en el medio pueden firmar cosas que son jodidas. Por ejemplo, que en caso de que las fuerzas de seguridad argentinas fueran sobrepasadas o sufrieran ataques de potencias extranjeras o mafias nacionales que tengan una superioridad tecnológica operativa, las fuerzas policiales de la Guardia Nacional de Estados Unidos acudirían en defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora sí, también invoco a vos para que hagamos campaña cada vez que podamos. Lo que tenemos que hacer es que nuestros legisladores, jueces, juristas, gente que esté realmente del lado de la democracia, empiecen a volver los locos a los gringos. O sea, hay que mandarles mails a todos los senadores norteamericanos, especialmente los que tienen que ver con el tema latinoamericano y la aprobación de fondos para cuestiones secretas. Porque Estados Unidos queda muy lejos de Argentina. Entonces, una cosa es lo que hace Milei con los republicanos, con algunos republicanos, porque aparte los republicanos de paladar negro, imagínate que con este muchacho no quieren ni estar cerca, porque bueno, la aristocracia norteamericana es otro tipo de cosa. El Tea Party es otra cosa. Sí, pero aparte Milei es impresentable. Por eso te digo, nadie lo imaginate, va a llevar. Imagínate si vos eras amigo, fuésemos amigos de él. Yo no lo puedo presentar a nadie. Es un impresentable. Pero eso no quita que tenga maldad el tipo. Pero ¿qué te quiero decir? Con esta política de que hay que ir a golpear las puertas de Estados Unidos para que Estados Unidos preste atención. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene, a diferencia de nosotros argentinos, cuida mucho el mango, el ciudadano norteamericano. Y el tema del pago de impuestos es realmente algo serio, porque es algo que los agobia día a día, minuto a minuto, y todo está controlado. Entonces, cuando los tipos dicen, no, pero con la plata de mis impuestos, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso sí les molesta. No quieren que con la plata de sus impuestos, por ejemplo, venga la policía de Nueva York a la República Argentina para darle una mano al payaso este. Que realmente nunca va a ser superado porque acá no hay resistencia formal, armada, ni de nada por el destino. O sea, todo lo que haría sería seguir proyectando su pánico, porque tiene un pánico, o sea, el tipo es, bueno, es un miedoso. Sí. Claro, que de hecho ya hay. Porque en el Paraná me parece que ya están. Ahí está. Ahí me parece está. Que ya, no sé si la policía, pero había un... No, es el ejército. Es la parte del ejército de la Marina o no sé qué, pero una parte de americanos están acá. Uh-huh, uh-huh. Haciendo los primeros controles, no sé hasta dónde van a llegar eso, que es todo el trayecto del Paraná y los puertos. Uh-huh. Y la otra pregunta que no sé si a vos te surge, ¿dónde están, por ejemplo, los de derecha que se dicen nacionales? Nacionalistas. ¿Nacionalistas? ¿Dónde están? Sí. O sea, se les acabó el orgullo, se les acabó el himno, la bandera, el gaucho, toda la mierda. Sí. Estaba, o sea, ¿qué es lo que nos demuestra una vez más Milei? Bueno, Villarruel, la vicepresidenta, viene de esos sectores y no tuvo ningún problema. Ahora porque Milei la raleó, pero no es que ya se fue. Él la sacó de una patada, que es una cosa diferente. Él la sacó del medio y la dejó aislada, pero no es que ya se fue. Uh-huh. Ella podría ser una representante de ese sector, porque ese sector, si querés, de nacionalista... Un nacionalista con Z, pero bueno. Sí, claro. Sí. Es lo que hay. Lo que yo digo es que el fenómeno Milei lo que nos demuestra que aquellas personas que se consideran o que se auto perciben honorables, que se perciben el resguardo del ser nacional, del orgullo argentino, de la patria, de Dios y todo lo demás, este tipo nos ha demostrado que son toda una basura. Que son pobres pusilánimes arrastrados, que no tienen moral, que no tienen respeto, que no tienen ética. No valen una escupida en el suelo. No tienen patria, no tienen hogar, no tienen nada. Son una basura. Digo, no nos olvidemos, cuando esta pesadilla pase y los crucemos, que no merecen respeto. Lo único que merecen es el desprecio más profundo. Sí, el problema es que yo lo que no estoy seguro es si esta gente va a ir presa. ¿Qué es lo que le correspondería? No sé, porque eso es una cosa Lo de Cristina es medio una excepción. Hasta sí, no, pero se fueron mientras seas peronista o K, vas preso seguro, olvídate. Pero hasta el momento eso no se había metido por ese lado. Pero lo que pasa es que a su vez, al revés, Macri no fue preso. Nunca. Claro. Como tendría que haber ido cuando viene Alberto Fernández y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Así por es, la deuda que él había tomado por 50 mil millones de dólares que no se sabe en dónde a dónde fue ni qué fue a parar, que es la plata que le da Trump a pero mientras tanto se le endosa a la Argentina para que la Argentina la pague. Y esa se empezó a pagar. Y ellos no solamente nunca iniciaron algún tipo de acción penal, que era lo que tendrían que haber hecho, y desconocer esa deuda, que es lo que tendrían que haber hecho, y por lo menos detenerlo a Macri y a su... sino que encima todavía le reconocen. Una de las primeras cosas que hace Guzmán, el ministro de Alberto, el primer ministro de Alberto, es condonarla. O sea, chao. O sea, la acepta como tal. O sea, dice que no la puede pagar, pero la acepta. Tal cual, tal cual. No, es terrible. Bueno, yo también aprovechando, mando un gran saludo a todos mis queridos de la tribu de Banfield, de Alcina 1047, especialmente al estudio jurídico Fernández Valverde. No se olvide, si tenés problemas de cualquier tipo de problema legal, lo que sea, estudio jurídico Fernández Valverde. Ahí te vas a encontrar con Valeria, que es una profesional de primera. Y bueno, muchos saludos, muchos besos a todos ellos, no quería olvidarme. Che, vamos con el último tema, que me parece que llegamos y le preguntamos a... Hasta donde lleguemos. El tema, otra vez, el topo le decimos a Pedrito que nos dé unos segundos para saludar. Claro, está bien. De este mismo trabajo del año 2010, que se llama Así Sea, el tema se llama Certezas. No tengo certeza del tiempo que llevo buscando. Buscando en la ruta del viento un cielo un poquito más claro. No tengo certeza de cuánto yo dije te quiero, de cuánto volé por la noche tratando de estar en tus sueños. No tengo certeza si el canto puede compararse al dinero, si el canto alivia corazones, seguro es moneda con peso. No tengo certeza si estuve siempre correcto. Certeza no tuve ni tengo ni de lo que anduve queriendo. No tengo certeza si existen odiantes y amantes perfectos, si solo somos pasajeros o solo presos de este tiempo. No tengo certeza del rumbo que puede tomar mi camino, camino que espero sea largo y en lo posible compartido. No tengo certeza que pueda matar al espanto y al miedo, cantando procuro, muchachos, al menos hacer el intento. No tengo certeza del tiempo que llevo buscando. Buscando en la ruta del viento un cielo un poquito más claro. Y bueno, hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 442. El día 28 de julio del año 2025 hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias a la retaguardia, como siempre. Querido profe, nos estamos viendo y escuchando el lunes próximo. Yo estoy silenciado, por eso no se me oye. Ahora sí se me oye. Sí. Te decía que gracias, Ángel. Nos vemos la semana que viene. Gracias, retaguardia. Gracias, Pedro. Chau. Abrazos. Chau, chau. Gracias.